Argentina, pero no les hablo en ese nombre, sino que les hablo en nombre del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Recién el compañero hacía referencia a la detención ilegal de Milagro Sala. Y venimos a pedir también la solidaridad ¿en qué sentido, compañeros y compañeras? Porque el debate que acá se quiere dar respecto al protocolo para restringir la posibilidad de manifestación está ligado a la detención de Milagro. El motivo por qué la detienen fue por llamado provocar tumulto y por hacer un acampe en la Plaza de Jujuy para pedir trabajo, casa, dignidad para su pueblo. Este protocolo quiere legitimar la detención de los militantes populares que se movilicen para pedir paz, pan y trabajo, que eso es lo que hacemos movilizándonos todo el tiempo. Por eso, solidarizarnos con ella es también enfrentar a estos protocolos que quieren construir un círculo de represión y un círculo de impunidad de los poderosos. Porque, ¿por qué tienen tanto apuro en poner protocolos para restringir las manifestaciones públicas? Porque saben que este pueblo entiende la democracia no solo yendo a votar. Nosotras y nosotras hacemos democracia saliendo a la calle a pedir por nuestros derechos. Entonces las invitamos y los invitamos a todos a sumarse a los comités por la libertad de Milagro Sala, porque son los comités en contra de la represión que se están armando en todos los lugares del país. Lamentablemente, compañeros y compañeras, como bien dijeron acá, este protocolo no respeta ni la legislación ni la constitución. ¿Saben qué tenemos gobernando a burros? Son burros, no entienden la división de poderes. Hay que mandarlos a estudiar políticas públicas, porque ¿saben qué? Son sectores que solo miran mucha empresa, mucho sector privado, pero todas nosotros y nosotros de los sectores populares sabemos de Estado, sabemos de derechos, sabemos de políticas públicas y sabemos de defenderlos en la calle. Así que fuerza y saludo esta convocatoria unitaria y sigamos, porque así les vamos a seguir diciendo ni un paso atrás. Gracias, compañeros.